eso. No quería hablar para no seguir yo hablando también ahora. Bueno, buenas tardes. Creo que es la tercera vez de en los últimos 8 días que hago este mismo debate, por lo cual es un creo que es un claro ejemplo de la centralidad que está teniendo la cuestión en los últimos tiempos. Creo que la verdad es que habéis ido a poner el dedo en la llaga las organizadoras, habéis sacado los debates más candentes de máxima actualidad. El debate que, bueno, me ha gustado mucho porque no me lo habían titulado así y creo que habéis ido muy al grano la persona que haya puesto el título, redistribución o reconocimiento, ¿no? como dos polos. Yo creo que este debate está muy polarizado y por ahí va ahí mi intervención. Bueno, aquí lo que se viene discutiendo es la idea de si la lucha por la representación en el plano simbólico o discursivo está de alguna manera invisibilizando otras luchas, otros movimientos que vayan reivindicando cuestiones más tangibles o más materiales, ¿no? Pues, tenemos ejemplo, pues, el tema de la vivienda, de la paz, o el tema de las luchas sindicales por determinadas conquistas de reconocimientos laborales, ¿no? Cuestiones materiales que se están viendo invisibilizadas, o al menos surge así esta alerta que se lanza a partir de ciertas publicaciones. No voy a hacerle publicidad a nadie que haya escrito libro ni nada. Sobre la especial relevancia que están teniendo otras luchas en el plano de lo simbólico. Entonces, yo para entender todas estas cuestiones, todo, que también me han ido llegando, pues he tenido que identificar eso. Cuando hablan de lo material, se está hablando se hablaría de desigualdades, ¿no? O sea, las desigualdades, las diferencias en lo material, hablamos de desigualdades, y la lucha sería por la redistribución, ¿no? O sea, sería un eje, ¿me seguís? Entonces, esto lo he tenido yo que montar para poder plantearme yo misma este debate. Y el otro eje, pues sería en el plano, la diferencia en lo simbólico, en la representación o en lo discursivo, sería la diversidad, la desigualdad, diversidad, y la lucha sería, pues, por la representación, ¿no? Lo que se pide. Esos son, parece, los dos ejes de este debate. A mí el debate, pues, me tocó de pronto, empecé a leer, pues, publicaciones, artículos y demás, y las redes sociales empezaron a dispararse, toda la izquierda se posicionó, toda la izquierda, bueno, pues tanto las movimentistas como la izquierda más tradicional de partidos políticos y sindicatos, y pareció que, bueno, que aquello estallaba, como os digo, en dos cuestiones muy polarizadas, ¿no? Yo tuve la necesidad personal de situarme ahí, porque yo no vivo esto de esta manera tan polarizada, porque bueno, yo soy abogada de profesión, tengo una militancia activa hace más de una década en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, soy sindicalista, el derecho yo lo he orientado principalmente a temas laborales y sindicales, donde lo ejerzo, soy abogada de trabajadora, pero también, bueno, pues soy mestiza gitana y desde muy jovencita, pues una parte de mis implicaciones sociales ha sido en el activismo gitano, ¿no? En las asociaciones de mujeres gitanas en un principio, y después, bueno, busqué otros espacios con los que me sentía ideológicamente más afín, pero nunca me he desvinculado del, bueno, de hecho he trabajado y he participado en muchos espacios por el reconocimiento del pueblo gitano, ¿no? Entonces, pues claro, yo me vi ahí como necesito posicionarme, porque no soy sindicalista, soy gitana y por qué me están haciendo elegir en esta polaridad, ¿no? Entonces, desde ahí intenté, pues, lancé este artículo, hice un artículo que se llama La clase obrera ya está rota, que publicaron en Contexto, y bueno, pues me desbordó el artículo porque no sabía que iba a ocupar esta centralidad en el discurso, ¿no? Y que me iban a pedir que desarrollara esto tanto. Bueno, pues yo creo que voy a empezar diciendo lo que creo que lo que ha abierto este debate son determinadas alertas, en concreto dos alertas que me parecen serias y a tomar en cuenta. O sea, el hecho de que se hable de que se le está poniendo un exceso de energía o que se está sobre representando la lucha en el plano de lo simbólico, la lucha por la diversidad, me seguís, ¿no? Es que es una terminología que entiendo es compleja. Que alguien nos diga que quizá estamos hablando demasiado en el plano discursivo y que se nos está olvidando lo material, o que lo material está pasando a un segundo plano, a mí me parece algo inteligente e importante de poner sobre la mesa, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente no lo hago. Cualquier cosa que lea en mí o cualquier intervención pública que sea, yo me siento profundamente anticapitalista y siempre llevo todo al plano económico. Cualquier cosa que lea en mí, siempre hay un guiño a contextualizar socioeconómicamente la cuestión, ¿no? Yo, el artículo que hice con el tema de los límites del humor, empiezo contando el capitalismo funciona por la sustracción de una parte de la humanidad, las dos o tres terceras partes de bienes materiales, espirituales, ¿no? Y de recursos. O sea, siempre que todos los debates los estamos teniendo dentro de un marco. Vale, eso lo hago yo, pero puedo entender que no lo estoy haciendo todo lo suficiente, puedo entender que personas que están en las mismas luchas por la representación que yo no lo están haciendo lo suficiente, o es algo que se puede estar quedando en segundo lugar. Me parecía una advertencia inteligente, y además decían, ¿no?, las personas que están manteniendo, que polarizando en el lado de lo material, te dicen, y además es que esto es lógico que pase porque hemos tenido grandes derrotas en los planos materiales, la derrota del sindicalismo, la derrota del movimiento obrero, ¿no? Estamos en una situación donde el neoliberalismo está en una escala globalizada y es muy difícil arrancar victorias materiales. O sea, conseguir una ley del suelo público, de la vivienda pública o cualquier cosa que nos lleve a redistribución real de lo material, ¿no?, de los bienes más básicos, es muy complicado. Y quizá ahí pues no, nos quedamos más tranquilas, más a gusto, o nos da menos miedo, pues hablar de que no se hagan chistes de gitanos, ¿no? Es más cómodo este discurso que hablar de una ley del suelo público para que no existan pues una parte de la población viviendo en gueto, una gitana viviendo en gueto, ¿no? Me parece importante y creo que es necesario. Ahora vemos a dónde puede llevar, lo que quiero decir, a dónde puede llevar eso y a dónde nos puede posicionar, pero estas alertas me parecen importantes. Y también la otra alerta que se hace desde este sector, ¿no?, desde este posicionamiento, desde esta idea de opinión, es que además tenemos que tener cierto cuidado porque esta lucha por la representación que parte de las identidades está fragmentando una lucha más global contra el sistema, ¿no? O pase más fácil, la lucha identitaria rompe la clase obrera, que se puede leer por ahí. No tanto en este libro de la polémica, sino que se puede leer, bueno, pues en tanto en redes sociales y demás, ¿no? Bueno, hace poco colgué este artículo con el tema de los límites del humor. Creo que la persona que me lo escribió no lo leyó, pero rápidamente te contestan. Otra vez volvéis a lo mismo, estáis hablando de lo representativo y no de lo material, estáis rompiendo la clase, esto está muy manío y os tenemos muy calado. Terminada la intervención, ¿no? Claro, yo también puedo entender la alerta de que una excesiva fragmentación o que los grupos identitarios planteen su lucha desde una forma sectaria o atomizar pueda resultar peligroso a la hora de hacer frentes comunes, ¿no? No sé si me seguís, que se acusa a que vienen a el discurso que estamos combatiendo es una acusación de ser sectaria, ¿no? De plantear luchas muy parciales sin ninguna conexión con otras luchas, y que eso es algo que fragmenta y que beneficia muy mucho al neoliberalismo, ¿no?, social económico, que el neoliberalismo nos quiere dividir, el divide y vencerá, y que le estamos haciendo el juego. Esto habla desde los movimientos LGTBI, habla desde lo racializado, habla de estamos fragmentando, y que es un error. Bueno, yo me parece interesante esta advertencia en el sentido de que es verdad que puede ser que desde determinados movimientos antirracistas o LGTBI o feministas puedan ser reapropiados o reabsorbidos por el propio discurso neoliberal, y que con eso tenemos que tener especial cuidado. La alerta me parece interesante, pero también creo que conlleva riesgos, ¿no?, que ahora es lo que voy a hacer. El ejemplo, ¿no?, sería, pues, por ejemplo, bueno, Ana Botín declarándose feminista, o una publicidad que vi el otro día del Banco Santander donde hace un seguro de vida para mujeres, para las guerreras, ¿no?, y aparece una mujer pintada a cara con dos líneas aquí violetas de las que se han utilizado en el 8M, una publicidad del Banco Santander. Mira, lo podría haber buscado y haberlo puesto ahí porque es muy visual. Entonces, todas las advertencias que se nos hagan en este sentido me parece importante, yo lo tengo muy claro, pero claro, no soy yo únicamente la que me muevo en este mundo, ¿no? Que se haga me parece importante, pero el cómo se haga, el cómo se dirija y cómo se polariza es lo que sí me parece que entraña riesgos, ¿no? Se me sigue, si no, interrumpirme, por favor, porque digo, si hablo de represión policial, pues es un tema que tengo muy en mis manos, de represión sindical, pero estos temas son nuevos, que lo estamos montando a medida que vamos charlando, y tengo miedo de no transmitirlo bien, ¿vale? Yo creo que es un falso debate en el fondo. O sea, esta, como ya os estoy anunciando, esta polaridad entre diversidad versus clase obrera me parece que es una falacia, que no es real, ¿no? O que no nos debemos de llevar arrastrada ahí. No quiero dar el debate teniéndome que posicionar o un campo de batalla, ¿no? En los dos últimos debates que me han invitado, bueno, pues era como yo representaba una opinión y otra persona se posicionaba en el tema de la clase obrera, yo en el de la diversidad, y se esperaba, bueno, pues esto que es nuestra nueva forma de discutir, el Twitter y las redes sociales, que todo se polariza, no hay espacios de escucha, es muy difícil las cuestiones comunes y todo es lo del zasca, ¿no? Y se espera el zasca y el que tu argumento sea más directo que el del otro. Bueno, pues yo quisiera salir de ahí a la hora de tratar esta cuestión porque además me parece especialmente peligrosa que se polarice. Tal como yo veo la cuestión, efectivamente hay un orden social, económico, que lo engloba todo. O sea, que eso es algo común a todo. Hay un orden que hay quien lo identifica más como un orden económico. Hay teorías que van más allá, ¿no? Que ya va más allá de lo económico, que es un sistema mundo, que es un sistema civilizatorio. Lo que sí es verdad es, como decía antes, que el mundo existe porque una parte de la población mundial vive a costa de la sustracción permanente de recursos de dos terceras partes. Eso es una obviedad que no podemos entrar a combatir, ¿no? Es algo, le llamamos neoliberalismo, pero me cabría cualquier otro. Hay quien habla del sistema civilizatorio de la modernidad, del capitalismo, me parece que es lo de menor a mí. Eso es cierto. Pero bien es cierto que este sistema, este orden económico-material está sustentado sobre discurso. Para que esto sea posible, es decir, para que una parte de la población mundial viva a costa de las dos terceras partes, se necesita un discurso que lo justifique. Un discurso que jerarquice a la humanidad dependiendo de si están más alejados o menos de un rasero, ¿no? Que sería lo humano, si están más o menos cerca, y dependiendo de dónde te sitúes, pues te tocará estar en un lado donde te beneficien más de esa sustracción, o sea, parte sustractora o sea parte sustraída, ¿no? Entonces, existe un discurso que es innegable, que está hilado con este orden material, ¿no? Y estos gradientes pues tienen que ver por el género que tiene, la etnicidad que se te atribuye y el lugar que habitas, ¿no? El territorio que habitas. Hablamos de sur global, norte global, que no tiene por qué coincidir exactamente con lo geográfico. Puede haber un sur en Francia, en un gueto de Francia, y puede haber un norte global en DF, ¿no? O sea, no estamos hablando ahí. Lo que sí es cierto es que todo esto está sustentado en discurso y que la violencia del orden socioeconómico no se manifiesta por igual dependiendo de la posición que se ocupe dentro de esta jerarquía. La violencia es más o menos implícita, ¿no? Yo ponía el ejemplo, no es lo mismo ser un trabajador de Airbus, que no deja de ser clase obrera, de estar supeditado a este sistema económico, porque clase obrera, cuando yo defino clase obrera como aquellas personas, que somos la más inmensa mayoría de la población mundial, que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de obtener los bienes básicos para la vida. O sea, aquellos que los bienes básicos para la vida no se nos tienen dados por el hecho de existir, sino que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. El cómo, pues hay muchas, ¿no? No es lo mismo un trabajador de Airbus en Francia que una trabajadora de una maquila asiática. No es igual. O no es lo mismo una lucha indígena por el agua, por un recurso material por el agua, que una lucha de funcionarios tipo A del Estado español. Aunque todo esté englobado en el mismo marco socioeconómico. Si es verdad que las violencias son diferentes las que se reciben. Y por tanto, las respuestas a esas violencias se van a articular de una manera diferente los discursos y las estrategias de lucha. No son iguales el que se haga en Albus que el que se haga en una lucha indígena en un territorio por el agua. No puede ser igual porque al golpear diferente al sistema ya en sí existe una diversidad de violencia. Y esa diversidad de violencia también se van a traducir en una diversidad de formas de respuesta. Lo digo porque muchas de las tesis, con la gana de construir un frente común, que yo comparto, ahora lo voy a desarrollar, parece imponer una única forma discursiva de ese antisistema. ¿No? Por eso está esto del feminismo blanco, los feminismos negros, los feminismos indígenas y todas estas discusiones. No es posible que exista un único modelo de feminismo, puesto que no todas las mujeres del mundo reciben la violencia por igual, dependiendo en el lugar que habitan, ¿no? Por eso ahí fue la necesidad en los años 60, 70 de teorizar o de construir prácticas de feminismo negro o de otro feminismo, ¿no? Yo siempre digo que el feminismo andaluz pues, también estaría por construir, porque no es lo mismo las mujeres de la línea de la Concepción con un paro estructural de un 40% que posiblemente una mujer del centro de Berlín, ¿no? Las violencias son diferentes, las respuestas son diferentes. Y no es una cuestión romántica, sino el hecho de construir las estrategias de lucha desde tus identidades, o sea, desde tus vivencias, siempre son más efectivas que copiar un modelo que ya te viene impuesto a la hora de protestar por la violencia que estás sufriendo, ¿no? Por eso para mí es estratégico políticamente atender a esta diversidad de posiciones y esta diversidad de respuestas. No es una cuestión romántica de que yo sea una identitaria romántica, sino porque creo que es efectivo, que la gente se siente cómoda en su lengua y en sus maneras, y que de ahí somos más efectivas a la hora de plantar cara, ¿no? Bueno, muchas luchas de estas pues han sido así, ¿no? Pues la lucha por la vivienda de la paz pues han sido unos lenguajes de la gente que perdía los pisos desde sus identidades. No estaban teorizando ningún pensador alemán del siglo XIX, de izquierda, no estaban teorizando marxismo. En cambio, yo creo que era una lucha bastante de clase, la lucha por la vivienda digna o así, o está siendo. Sin embargo, lo llevaban desde sus códigos, ¿no? A ver qué más os cuento. Claro. Lo que sí es cierto es que tenemos retos, y es que sí considero necesario crear estos frentes comunes. En mi activismo, en mi militancia durante años, yo lo que siempre he intentado es que cualquier dolor de barriga que yo me encuentre, es decir, cualquier violencia que se sufra, poderle dar el discurso para orientarlo contra esta máquina que es este orden imperante. El monstruo tiene mil cabezas, es multicéfalo, y a veces parece que no están hiladas las cuestiones. En cambio, todo el trabajo discursivo es hacer que se hilen. Es decir, que la violencia que sufre una persona que va a perder su casa posiblemente sea la misma violencia que sufre con un ERE masivo en Airbus, no es la misma violencia, sino tienen la misma causa, ¿no? O la persona que viene de otro país al Estado español buscando oportunidades económicas mejores y se encuentra pues con toda la burocracia de que no se consiguen permisos de residencia y trabajo. Todas estas cuestiones parecen diferentes problemas. Yo creo que el reto está en tejer el discurso que oriente todos esos problemas frente a al mismo enemigo y buscar esos lazos comunes que unifique lucha. Eso es lo que venimos haciendo desde muchos sitios, ¿no? Esa llamada las marchas de la dignidad, que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, yo estuve muy implicada también en las marchas por la dignidad y otras muchas marchas, todas las movilizaciones anticrisis, lo que intentábamos promulgar es eso, ¿no? Tu problema no es tu problema individual, sino que es un problema compartido y que además tiene las mismas causas que el problema de todo este grupo de personas, ¿no? Entonces, esa llamada, yo sí entiendo la necesidad de no atomizar la lucha. Para mí eso es una de las cuestiones más básicas. Pero creo que la estrategia no va a ser construir una categoría como clase obrera que nos aúna y que tengamos que hacer ese esfuerzo de dejar de sentir desde donde estamos. Creo que veo la buena voluntad de la gente que está proponiendo esto y entiendo que es cierto que hay un sistema socioeconómico que nos atraviesa por igual, pero creo que apelar a una categoría fuerte como clase obrera o como obrerismo, o lo tienes que hacer con muchísimos matices y de una manera muy inclusiva, que a mí me cabría, o al final está haciendo lo contrario de lo que pretende, porque en lugar de estar unificando, lo que está es atomizando. Mi propuesta es diferente, mi propuesta es que si de verdad se quiere ese frente común, lo que hay que atender es esta diversidad de situaciones, ¿no? E intentarla hilarla. A mí este debate me está causando miedo, ¿no? Literalmente lo comparto aquí, es una situación de preocupación, porque creo que el apelar a estas grandes categorías, ¿no? y negar las identidades y negar la diversidad, que no creo que lo hagan, no creo que Daniel Bernabé lo haga en su libro, lo digo aquí abiertamente porque me parece de justicia Daniel Bernabé, pero sí son interpretaciones que se están haciendo de estas posturas desde otro lado, ¿no? Me parece que al final termina enfrentando, y os voy a poner dos ejemplos que he vivido recientemente de enfrentamiento que causa esta polarización de querer decir no luches desde tu identidad y vente aquí a lo de todas somos clase obrera. El otro día en la presentación de este libro, bueno, pues uno de los ponentes de la mesa que defendía a ultranza este posicionamiento, pues terminó utilizando esta teoría para atacar a la Asociación de Mujeres Gitanas de Andalucía, bueno, pues porque están más centradas en lo simbólico, que no se están preocupando del tema de la vivienda que adolece la población gitana, o por cualquier otra cuestión, ¿no? O porque estén subvencionadas o formen parte del sistema. Por más que a las asociaciones de mujeres gitanas yo pueda compartir la crítica de la subvención, de hecho es una de las cosas por las que no estoy más, que estén muy institucionalizadas, no es el momento de que el enemigo sea la institucionalización de las asociaciones de mujeres gitanas en Andalucía. Y no puede ser que esta teoría, que lo que está pretendiendo es llamar a un común, ¿no? A un frente común, se utilice para esta crítica. En cambio, el ponente con peor voluntad lo estaba haciendo. También leí un artículo, que es el otro ejemplo, que creo que es muy claro, que es una chica de ascendencia marroquí que hacía una dura crítica al feminismo musulmán, ¿no? Por el sectarismo del que adolecía, lo cual no voy a discutir tampoco que puedan ser más o menos sectarios. Yo también vivo el sectarismo pues, de muchos grupos racializados, lo vivo con mejor o peor, no sé, son cuestiones que hay, yo no voy a juzgarlo desde luego, porque cuando estás en un lado donde la violencia golpea fuerte, cualquier herramienta que utilices contra el sistema me parece adecuada, y si el sectarismo es tu forma de protección, no seré yo quien lo juzgue, pero bueno, cabría hablar de cierto sectarismo. Pero el artículo se titulaba La trampa de la interseccionalidad, ¿no? Al final termina utilizando todo este debate para atacar el sectarismo de la feminista musulmana. Pues me parece un error. Me parece un error porque la teoría tiene que ser para que nos este debate tiene que ser para que nos pensemos y para que busquemos los puntos comunes de lucha y no para para fraccionar aún más amparados en el discurso de cómo tú estás fraccionando y no te sumas estas categorías amplias, eres una rompedora de la clase y todavía te atomizo más y te fracciono más. No sé cómo explicarlo, como yo por lo menos lo estoy viviendo y sé que otra gente también, ¿no? Cuando entras en redes o cuando lees un artículo o cuando entras o cuando llegas en un debate como este, ¿no? Claro, eso me parece un peligro a tener en cuenta, ¿no? Este debate me parece importante por las advertencias que hace de que no abusemos de lo simbólico y olvidemos lo material, porque no que siempre llevemos la lucha simbólica a cuestiones materiales, que yo creo que se puede hacer perfectamente, porque es que no se puede hacer de otra manera. O sea, que cuando la comunidad LGTBI está luchando por sus derechos, algo tan material como que no le partan la cara cuando pasa con su pareja de la mano. O sea, es que es muy fácil llevar esto a cuestiones prácticas, que no. Entonces, esa advertencia me parece insensata. Y después, pues bueno, me da mucho miedo también, que es otro de los peligros que creo que una mala interpretación de esta advertencia puede llevar a esto de jerarquizar violencia, ¿no? O sea, que vamos a hacer primero la liberación de la clase y después ya la de raza, ¿no? Que se puede llevar a interpretar, ¿no? Estos títulos de uno de los artículos que lidera la clase obrera, también en mora, gitana y en negra. O sea, que tenemos que sacar a sofrera y ya después hablaremos de los moros, de los negros, de los gitanos. Esto me parece peligroso porque ya está ocurriendo, ¿no? Ya en Europa está ocurriendo una izquierda que apela a estas grandes categorías de la clase obrera y que no le está temblando la mano a la hora de sacrificar los derechos laborales los derechos humanos de otras personas trabajadoras como son la población migrante, ¿no? Y ya, bueno, pues polarizan y te dicen no es eso, ¿no? La precariedad laboral por encima de si hay que regularizar la migración, porque aquí no cabemos toda, porque hay una escasez y hay que reforzar o recortar la precariedad laboral de la población de los trabajadores autóctonos, pues hay que hacerlo. Esto ya está existiendo, ya no sé si os suena, en Alemania el partido más a la izquierda de Alemania, que podría ser como anticapitalistas aquí, ¿no? Algo así, que tiene representación institucional, pues algunos militantes de esta izquierda anticapitalista han creado una corriente propia que se llama En Pie, que ya habla de esto, ¿no? Superpone los derechos laborales frente a los derechos de las migrantes. Claro, esto es peligroso, por lo menos a mí me parece peligroso. Por supuesto, no quiero decir que la gente que esté en este debate, del que he hablado, esté en estas líneas, pero sí una mala interpretación de este posicionamiento puede llevar a esto, ¿no? O el polémico artículo que salió hace un par de semanas de Anguita y de Monereo, ¿no? Donde alababa lo pionero que había sido el gobierno italiano en algunas medidas para frenar el neoliberalismo. Y alababan las medidas y terminaban diciendo que, ante la pregunta si había o no fascismo en Italia, yo respondía en decreto de dignidad, ¿no? Estas medidas estaban recogidas en una normativa que se llamaba que le han dado el nombre de decreto de dignidad, ¿no? Claro, obviar que el gobierno italiano es de ultraderecha y que está aplicando una política racista con el tema de la población migrante y con la población gitana, y solamente resaltar los avances. ¿Me tenéis que decir ahora? ¿Voy bien mal? Sí, porque hemos recortado un poquito. Vale. Si no, ya voy a terminar. Claro, decir esto, viendo el carácter racista y xenófobo del gobierno italiano, pues da miedo porque parece que lo que están intentando, después ellos lo han matizado y tal. Pero el debate ahora mismo, pues está que una forma de frenar el neoliberalismo es volver al proteccionismo nacional, ¿no? Al proteccionismo estatal, y claro, pues eso conlleva una idea del obrero autóctono y el obrero migrante necesariamente, ¿no? Entra en esas categorías. Y hay una parte de la izquierda que, con la necesidad de dar respuesta a los problemas materiales, pues está hilando por aquí, ¿no? La ciudadanía tiene problemas reales, tiene problemas materiales. Es la extrema derecha la que lo está respondiendo, y la izquierda estamos hablando de identidad y del discurso simbólico, y estamos en estas luchas por la representación sin estar dando soluciones materiales reales. Me parece bien la advertencia, creo que tenemos que hacer la nuestra, pero creo que la propuesta que salga de ahí no puede ser excluyente. Sí, yo es que no voy a asumir que hay un problema de escasez y que los migrantes suponen una amenaza, porque es que no es real, pero bueno, puedo asumir que hay gente que está asustada con la migración y que eso es un problema real al que le tenemos que dar una respuesta que solucione, pero desde luego eso no puede ser entrar en política antimigratoria, ¿no? Pero sí es verdad que la izquierda, pues, tenemos que posicionarnos ahí, no ante la escasez, sino ante ese miedo que la derecha está arengando, y que quizá, bueno, el taller que habéis hecho hoy va un poco por ahí, ¿no? Cómo damos la vuelta discursivamente a esto sin tener que caer en que sí que llevan razón, que vamos a tener que subir la valla de Ceuta a 5 metros. ¿He puesto un...? ¿Se sigue el ejemplo? Sí. Vale, pues yo poco más, porque es que esto da para... Yo creo que, bueno, pues que con estas advertencias y situando el debate desde otra perspectiva, es de donde tenemos que responder, ¿no? Un frente común de lucha pasa por dos cosas. Uno, entender que el enemigo es común, eso ya nos une mucho. Dos, atender que el enemigo tiene diferentes manifestaciones dependiendo del lugar que se habita en la jerarquía de la humanidad, según el género, la etnicidad y el territorio, y otras muchas variantes que yo no soy antropóloga y se me escapan, pero sí que las hay, y que es necesario y que asumamos también la advertencia de que lo simbólico tiene que ir de la mano de lo material, tienen que ser dos luchas parejas, porque además lo material solo, sin un discursivo, tampoco va a funcionar. O sea, no vamos a hacer luchas por, a no ser que cojamos las armas y tomemos los medios de producción, como no lo hagamos, o eso, o necesitamos un discurso para convencer a mucha gente a que se suma a las luchas materiales. Para eso se termina necesitando un discurso, ¿no? Lo discursivo y lo material juntos en pos de un frente común crea un frente común contra un mismo bloque, pero respetando las diversidades y las identidades porque existen, porque son, no las hemos elegido, existen, están, y el pedir que se borren me parece que tienen más peligro, o sea, conlleva más peligro que solución. Yo lo dejo aquí para el debate. Muchas gracias. Sí, yo creo que, o sea, si puedo, por continuar un poquito, creo que esta cuestión un poco del frente común, de la mirada, nuevamente, de volver a esas categorías de lucha obrera y de clase obrera, entendido.